Lo que siempre dijimos, que Vientos del Sur, que el establecimiento Vientos del Sur, cuando estaba expendiendo sus productos, lo hacía de forma absolutamente legal y atiniéndose a la normativa que establece la ley al respecto. En consecuencia, ni un trozo de carne, ni un cuarto de carne molida que compró la señora Juanita era de procedencia indebida. Todo, absolutamente todo, era legal, y eso es lo que se pudo establecer hoy día, razón por la cual estamos profundamente satisfechos.